Bienvenido y bienvenida al episodio número 10 de Peor Caso. En este episodio, videojuegos. Hablándote desde los lugares más analógicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Viña del Mar, Chile, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. Hola amigos, el gobierno no me pagó para que se me olvidara que jugué un videojuego. ¿Cómo es que estás en Chile? Estoy bien feliz por estar grabando aquí en mi casa. Qué bueno, visitando a la familia. Visitando a la familia. Cumplimos 10 episodios, Christopher. Este es nuestro episodio número 10. Podemos aprovechar de darle las gracias a todos los que han escuchado y han enviado comentarios en cualquiera de las plataformas. Y si les gusta este podcast, los invitamos a escribirnos, contactarnos desde peorcaso.com o desde Facebook. Cuéntenos qué es lo que les ha gustado más, qué es lo que les gustaría escuchar. Y a lo mejor lo tomamos en cuenta, a lo mejor no. claro que lo vamos a escuchar, hermano. No somos tan malos. Ok, ahí tú me cuentas. Tú lo lees. Yo lo leo y yo te cuento. Okay. Para videojuegos, fue un poco difícil porque... ¿Qué cosas malas se pueden encontrar en videojuegos? Si son tan sanos y buenos. Yo no tengo idea porque la gente cree que... A mí nunca me hizo mal jugar videojuegos. O sea, lo máximo que me hizo mal fue que mi mamá me retara por quedarme hasta tarde. Pero, por ejemplo, yo en la semana, cuando yo tenía clases y estaba jugando Mega Man X, que era uno de mis juegos favoritos en ese tiempo, me despertaba más temprano. ¿Super Nintendo? En Super Nintendo. Me despertaba más temprano que un día normal. Por ejemplo, si nos despertábamos a las 7, yo me despertaba a las 6. Para tener... Me vestía ya, quedaba listo para tomar desayuno y me sentaba a jugar unos 40 minutos. O sea, tú en vez de ver televisión, sentarte a ver dibujos animados, tú jugabas y entrenabas tu habilidad ojo-mano. Eso es lo que me está... Terrible, Christopher. Pero terrible, ¿cómo puede ser? Mi reflejo, entrenar. Deberías ver televisión como cualquier niño normal. Exactamente. Oh, y mi inglés también, porque me imagino que tú aprendiste inglés. ¿Aprendiste inglés jugando juego? En un... Horrible, son terribles los videojuegos. Terribles los videojuegos. Sí, se aprende inglés, se aprende coordinación ojo-manos, se desarrollan los reflejos. Aún así, aunque no lo creas, Armando, hay gente que está en contra. Dice que los videojuegos dejan a la gente violenta. No. ¿En serio? Sí, yo nunca he visto un video en YouTube con de nadie quebrando nada. Videojuego violento. Yo tampoco. Nunca he visto a nadie quebrando una pantalla porque se enojó. Ok, hablemos en serio. Hablemos de los juegos más controversiales. Ok. Mortal Kombat. Los juegos más controversiales en su época, ¿verdad? Sí, en su época y algunos nomás. No tengo una lista gigantesca. Pero tengo los más prominentes que como que... hicieron revuelo en su tiempo. En 1992 Midway sacó Mortal Kombat, que era un juego de pelea. De dos jugadores, se ve como de frente y los dos luchadores, uno a cada lado, pegándose entre ellos. Es como un estilo Street Fighter. Solamente que innovaron porque los personajes eran reales. Eran personas. Sí, eran grabaciones reales. Eran digitalizados y con eso hacían... En ese tiempo no usaban 3D, eran sprites, se llaman. Ajá. Estas animaciones 2D, pero todos los personajes fueron grabados con filmadora y después recortados y se hicieron las animaciones para... Y eso le daba como un sentido de realismo. Y también le daba como un sentimiento como de profesionalidad. Era como más badass que el Street Fighter, que era como más dibujo animado. Es que yo, el hecho de que haya sido con personas le daba como un valor distinto. Sí. Porque eran personas, o sea, tú no estabas ahí agarrándote a combos con... Por mucho que eran personas fantasiosas y tiraban rayos y cosas por el estilo. Aún así la imagen de tener un ser humano era diferente. La sensación que te daba era distinta. Bueno, y lo más prominente de ese juego eran los fatalities. Cuando el jugador que ganaba tenía como 5 segundos para hacer una coordinación con los botones y las palancas. Y podía sacar un fatality, que era como una animación especial que se desbloqueaba. ¿Y qué era lo que hacía el fatality? A ver, fatality... Liu Kang era como el más fome, porque Liu Kang era como un pseudo Bruce Lee, que era como un dragón, quemaba al oponente. Ese es del Mortal Kombat 1. Sí, estamos hablando de Mortal Kombat 1. Liu Kang pegaba combos hacia arriba, entonces había una etapa como un puente que le pegaba un combo al enemigo y el enemigo salía volando y caía y caía y caía, al final empalándose como en unas púas. Y se veían otros esqueletos también de. Sí. Otros eran, por ejemplo, Sub-Zero congelaba y después Te pegaba y el quebraba. cuerpo se quebraba. Sí, el Pero se cuerpo se veían así como quebraba. un poquito las entrañas y la carne. Ahora, claro, para tal vez lo que estamos hablando para nuestros auditores que son más jóvenes, les hace pensar, no, pero que son exagerados si no es tanto. Pero es que estamos hablando de los años 90, Estamos hablando de la primera vez que se de la vio algo primera así. vez que se vio una cosa así, o sea, fue algo que quebró los. O sea, que masivamente entró en muchos lugares y en muchos países. De hecho, cuando ellos hicieron la versión, cuando portaron la versión para el Super Nintendo, aparte del Super Nintendo tener menos capacidades, parece que tenía menos capacidades que la máquina de arcade, le sacaron la sangre y no Sí, se podía desbloquear. yo jugaba en Sega Genesis y había una clave que no podía poner al comienzo y habilitaba la Y sangre. habilitaba la sangre, pero la sangre no era habilitada así como para Por todo. defecto no. Por Y defecto. de hecho, recuerdo que jugamos como por una temporada completa, así todo el verano, y después de haber jugado muchísimo, nos dimos cuenta que se podía desbloquear la sangre, y la desbloqueamos y fue como de nuevo, así otra temporada más jugando Mortal Kombat. En ese tiempo no había internet, así que nosotros íbamos a los videos. Y de repente me acuerdo que encontramos un tipo que tenía como un papel con todos los movimientos secretos y los fatalities. Y le pedíamos, oh, préstamelo, le vamos a sacar fotocopia. Y íbamos y le sacábamos fotocopia. Así se compartía la información en ese tiempo. Era la Y forma que tú cuando habían tú. revistas también, pero todos en el mismo arcade, en la misma sala de videojuegos. Uno conversaba con otros jugadores y compartía tácticas secretas, los movimientos y todo eso. Cuando, por ejemplo, cuando jugábamos juegos como Zelda de Nintendo, que el Nintendo, estos días mi hermano compró la edición clásica Ah, sí, la vi. de Nintendo, que es una edición pequeña, que tiene una memoria interna y viene como con 20, 30 juegos, una cosa así. Y está, yo ya lo había jugado el Zelda de Nintendo, pero lo empecé a jugar de nuevo y es traumático porque el juego empieza y te tira. Te dice así como ya, listo, estás ahí. ¿Qué Zelda? ¿El Zelda El 1? Zelda 1, primer Zelda. ¿Primer Zelda Y en Super Nintendo? ¿Estás seguro? de Nintendo. Ah, de Nintendo. Ah, sí, te tira y son pantallas que uno va pasando a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Y el mundo está relativamente abierto, excepto por algunas partes que necesitan algunos ítems para pasar, pero no te dicen nada, así como que no. Era mucho más difícil. Y además, como uno era chico, no hablaba inglés, menos entendía. Menos entendía, y cuando tenías que jugar, por ejemplo, Mega Man, la serie de los Super Nintendo Mega Man X2 y X3, tenían armadura, los poderes, habían como varias cosas escondidas en la etapa. Y si alguien no te las decía o no tenías No se sabía, sí. el número de la revista específico que De la tenía Super las Nintendo. de la Super Nintendo, de la Club Nintendo De que la tenía Club la Nintendo, sí. información, estaba jodido, no tenía y cómo saber cómo avanzar. Había muchas más cosas que descubrir. Hoy en día uno mira en internet y sabe inmediatamente, instantáneamente del celular qué tiene que hacer. Bueno, El después de otro. Mortal Kombat salieron juegos como Killer Instinct y de ahí empezaron a salir varios más. Pero el Mortal Kombat era como el que nos marcó más a nosotros. Aunque los más populares eran Street Fighter y King of Fight, me gustaba también a mí. Los personajes eran un poquito más grandes, más altos. Sí. Después habían otros como Primal Rage, que eran como unos dinosaurios. Esos usaban la técnica stop motion. También eran como También. grabaciones medias realistas, pero era como A animaciones mí me con da miedo ese muñecos. juego. Otro juego controversial en esa época fue uno que se llamaba Bully, que yo no lo jugué. Ah, PlayStation Pero era 2, de clásico. la. Era de Rockstar, que son los que Clásico, hacen los clásico. juegos Grand Theft Auto, GTA, Que San Andreas en ese tiempo. el San Andreas fue bien controverso también No porque tienen. tenía Sí. escenas de sexo y cosas. No, Son ah, bien. sí. Con bien como diseñados De para adultos. adulto, sí. De hecho, en Brasil fue prohibido entre el 2008 y el 2016. No se vendía O sea. el Bully. Y Bully, aunque dice Bully y la carátula parece un niño que pareciera que fuera un bully, él no era bully. No era la historia de un bully o cómo ser bully. Era un niño problemático, nada más. Tenía que combatir contra los bullies, contra el director, contra la policía, qué sé yo. Era un juego de aventura, pero no era, él no era bully ni tenía que ser bully para... Ese no era el objetivo del juego, ¿me entiendes? También había salió uno para Nintendo 64. Al final de la vida del Nintendo 64 salió el Conker's Bad Fur Day, ¿De qué se que trataba ese? era el Conker es la ardillita del Banjo-Kazooie, y tenía un era de la Rare, que eran los mismos que hicieron los Donkey Kong, Banjo-Kazooie y Diddy Kong Racing. Y la ardillita se despertaba después de un día de un carrete y se le olvidaba lo que había hecho. Entonces tenía que salir y como que y el juego estaba tenía como insultos, así como decía fuck, Ah, y era como para más adultos. era para adultos, era para, así Qué como te encontrabas bueno. con vómito, te encontrabas con una caquita, era Qué entrete. Otro juego que era un poco más moderno, uno que se llama Hatred, que es un tipo que quiere matar a todo el mundo y va y mata a todo el mundo. Y se ve así como una perspectiva isométrica que se llama, que es como cuando se ve como, por ejemplo, en el Diablo, que se ve el personaje que camina y se ve como desde arriba, en un ángulo. Esa se llama perspectiva isométrica. Entonces el tipo va matando gente en la calle, entrando a las casas, matando a la familia, matando a la gente en las tiendas y mata y la policía lo persigue. Y de eso se trata. Es solamente violencia innecesaria. Solamente violencia Sí, necesaria. fue bien controversial. Ahora hay un par de juegos controversiales que no tenían que ver con violencia, pero con sí contenido sexual, que no eran juegos de triple X, así como definía, no juegos triple X, sino que era, había uno que era agarrar a los personajes del Dead or Alive, que es un juego de pelea así como estilo Street Fighter, y agarraron a las personajes, a las niñas, y hicieron un juego de voleibol en la playa. Ah, parece que lo vi ese juego. Entonces Y pero tenía como se le movían así los pechos hacia arriba y hacia claro, abajo, todo eso. era como bien Como bien japonés en ese sentido, sexualizado. súper sexualizado. Sí. Entonces, de hecho, el juego era ir ganando puntos para cambiarle bikini a las niñas, ¿cachai? Los traje vaya. De hecho, hubo un par de países que lo prohibieron. Eso le llama la atención a los adolescentes, a los niños. Ahora que uno es adulto, no anda mirando esas cosas. No, está ahí loco. Sí, así era. Yo cuando era chico, estamos hablando 80-86. Se me cayó el carnet de ahí. Había un juego que se llamaba Larry, que era supuestamente como para adultos. El tipo era como una especie de Playboy. Era como bien gracioso. Y en ese tiempo era como difícil conseguir juegos de video. Y ese juego estaba catalogado como para adultos. Tenía hartos temas sexuales y sexualización también. Pero no era así pornográfico ni nada de ese tipo. Pero también era como algo que los adolescentes buscaban probar. El otro día estaba leyendo buscando información para este capítulo, ¿Episodio? este episodio. ¿Te acuerdas del Final Fight? Final Fight, parece que sí. Ya, el Final Fight es un juego que es un beat'em up, que lo que haces tú es seleccionar un personaje y andas por la calle pegándole un montón de otros personajes que salen en el camino. Ya, como el Y hater. claro, y en los arcades Ah, como salió el la Double versión de dos Dragon. player, claro, como el Double Dragon. En el arcade salió la versión de dos player y en el Super Nintendo salió la versión de un player. Y en arcade, bueno, en arcade y en el Super Nintendo hay un personaje que son dos niñas, que son malos, no son los héroes. Y es una de pelo media punk, así, una de pelo naranja y la otra de pelo verde, cosas así. No me acuerdo los nombres ahora en este minuto, debería haberlos buscado en realidad. Y un día le estaban preguntando a uno de los creadores del juego, le dijeron, oye, qué feo que de mal gusto que los héroes le pegan a las mujeres, así como en la calle y todo el cuento. Entonces él dice, ¿qué mujeres? Dice, ¿cómo que qué mujeres? Hay dos mujeres ahí en el... Y él dijo que no eran mujeres, que no había mujeres en el juego, en Final Fantasy 1. Buena sacada. No son necesariamente mujeres. No Estás son asumiendo necesarios. el sexo. Eso es Exactamente, sexista. eso es sexista porque estaba asumiendo que eran mujeres Total. y no eran mujeres. Pero bueno, así como en todos los ámbitos de las cosas que tratamos en peor caso, yo traje algunas curiosidades sobre algunas cosas medias escondidas. Dale. Así que te las voy a ir comentando a ver qué tienes tú que decirme al respecto. Okay, dale. Para Atari, en la época del estreno de ET, que fue el 80 y alguna Ajá. cosa, El mejor, ese es el mejor juego del el mundo. mejor No. juego del mundo, clasificado como el mejor juego del mundo, Claro, el peor juego del mundo. dicen que es el peor juego oficial. O sea, los juegos de película ya son Ah, malos, pero sí, lo que pasa es dicen. que, claro, lo sacaron como una excusa porque la película hay que sacar un juego y tenemos, ¿cuánto? 2 horas. 2 horas para programar Y el juego. hicieron un juego pésimo. Ser un juego horrible Claro. y se entiende por la presión y todo, y ha quedado mal. Pero, en fin. Los juegos de Ahora, película nunca Christopher, quedan buenos. déjame aclarar una cosa, porque yo tenía Atari, Atari el antiguo, ¿ya? Ya. Yo tenía un juego que era de autos de carrera, ¿ya? Para avanzar había que responder una pregunta matemática, así como una suma, una división, una multiplicación, Ah, o sea, además de ¿ya? todo, Y te el enseñan auto, matemáticas. se horrible el juego, tenía que yo responder la respuesta secreta para que el auto avanzara una posición. ¿Ya? Y de ahí venía otra pregunta y tenía que responderla rápido para que el auto avanzara. Ah. ¿Ya? Ese juego existía en Atari. El ET, pero tiene muchas cosas más que hacer, así como tres más. Porque eran súper sencillos los juegos. Pero no creo que haya sido el peor juego del mundo en esa época. A lo mejor era malo, pero Yo comparado creo con lo que existía, que es no como era el peor. terrible. O sea, yo creo que era el peor juego del mundo, así como importante, porque hay un montón de Se esperaba más de compañías. él, sí. Claro, Esperaba más de ET. claro, esperamos más de ti, ET. Porque de hecho, se supone que hay un glitch no es un glitch, es una parte del juego que tiene un hoyo. Y tú te caes al hoyo y no Ah. puedes salir del hoyo. Había que activar, tenías que saber que el ET, pues, subía al cuellito y subía, no Sí. sé. Era un cuento así, pero Ajá. mucha gente tenía que resetear el juego cuando se caía ahí. Ah, terrible. Entonces, el juego le fue tan mal, pero tan mal, que el costo de tenerlos almacenados era muy Era caro. más alto. Era más caro de lo que estaba haciendo, o sea, era más caro mantenerlos almacenados que cualquier cosa. Y había una leyenda que decían que los gallos de Atari agarraron los juegos y los enterraron en el desierto. Así fue. Es que era como el área 51 de los videojuegos. Y Junto a algunos otros. pasaron como 20 o 30 años Ajá. de los juegos enterrados en el desierto. Y finalmente unos gallos de la Microsoft, de la Xbox, organizaron una búsqueda y llevaron unas máquinas excavadoras y los encontraron. Era Sí. verdad. Abrieron un hoyito y salían los Era juegos verdad, sí. de Por Atari. mucho tiempo fue una. No se sabía si era verdad o no, que habían sido enterrados por ahí. Sí, los enterraron, pusieron concreto encima y enterraron el concreto. O sea, era súper difícil Sí, encontrarlo. era complicado encontrarlo. Es increíble cómo las compañías cuando remueven algo tienen que remover todo. Hay una cosa que yo tengo que decir en este episodio, Christopher. Antes que Por favor. continuemos. Legalmente tengo que decir que yo trabajo para Blizzard Entertainment y todas las opiniones que yo diga sobre videojuegos o juegos de Blizzard son propias y no representan a la compañía. Okay, yo trabajo para Peor Caso y todo lo que yo diga aquí representa lo que Peor Caso piensa. Ha existido una leyenda en 4chan, internet. Y para quien no sabe, 4chan es un foro. Con letras verdes. Exacto. Y dice que salió una nota de un jugador que escribía que había encontrado un cartucho del Zelda Majora's Mask. Y el cartucho adentro tenía un Una archivo nota. guardado que se llamaba PEN. Y él decía que tenía algunos problemas, el cartucho estaba medio malo, que tenía como unos glitches y a veces aparecían cosas que no deberían aparecer o te morías de la nada. Y como que le empezaron a pasar cosas a él, al dueño, al que se había encontrado el cartucho. Y empezó a buscar así como qué había pasado. Y después descubrió que era el cartucho de un niñito que se había muerto. Oh, histórico, te Entonces, había programado, reprogramado el cartucho. decían que como que atormentaba a la gente con el cartucho. Entonces, el cartucho después él trató de se fue como pasando de varias personas. Y a esas personas le pasaban cosas así como que se morían de la nada, o se movía la pantalla, o salía un grito, cosas así. Y eso es verdad. O sea, al menos el cartucho existe. De verdad, alguien. No lo sabemos. Hay imágenes, obviamente, en internet, Obvio. pero claramente son, la mayoría son montajes, como Ya. era la mayoría de las cosas. Ahora, ¿tú sabías que en el 96 fue lanzado el Pokémon Rojo y el Pokémon Verde, que son las versiones japonesas, las primeras versiones japonesas que salieron para Game Sí, Boy en Japón? sí. Yo jugué el rojo, el primer juego que jugué. Pero tú jugaste la versión americana. Después de que lanzaron la primera producción de estos cartuchos en Japón, empezaron a detectar que los niños entre 7 y 12 años se empezaban a suicidar y se empezaban a matar. O se empezaban a morir, o a tener dolores de cabeza, o a sufrir como de problemas para dormir y cosas por el estilo. Y empezaron a descubrir y descubrieron, a investigar y descubrieron que había una música en el Pokémon, en esos dos cartuchos de Pokémon, que era la música del pueblo La Venta. Armando aquí en postproducción, he revisado el asunto referente a la música del pueblo Lavender en la edición japonesa de Pokémon, que es un mito impulsado por una creepypasta. Según el juego, en ese pueblo hay Pokémones de tipo fantasma, así que tienen una música que pretende ser misteriosa. No hay evidencia real de ningún suicidio, aunque la música podría causar algo de ansiedad. La música está disponible fácilmente en internet y vamos a escuchar algunos segundos ahora, así que si no la quieres oír, sáltate unos 15 segundos. Escuchemos la música ahora. Escucha la música ahora. Oh, qué interesante. Y se supone que esa música tenía algunas notas que solamente los niños de esa edad podían escuchar. Y eso estaba provocando que Ah, algunos tonos, algunos algunos tonos. tonos. Y Algunas frecuencias del sonido. se supone que cambiaron la frecuencia, o sea, se supone que cambiaron la música y y lanzaron la versión americana, y por eso que no pasó en América, porque se dieron cuenta. Ah, okay. ¿Qué tienes algo más sobre? Sí, tengo Okay. más, todavía no llegamos a los mejores. Ah. Una leyenda urbana de que cuando fue lanzado el PlayStation 2, entre 2.000 y 4.000 unidades de PlayStation 2 estaban siendo enviadas para Irak. Este era el tiempo en que Saddam Hussein aún estaba en el poder. Wow. Y Estados Unidos prohibió el envío de las consolas para Irak. ¿Cómo? Porque había Okay. gente que pensaba que Saddam Hussein iba a usarlos para construir una supercomputadora. Eso no está fuera de la realidad tampoco, porque hay varias empresas que han usado PlayStation como computadores. Son Sí, más baratos. Sí, es verdad. Pero pero no tengo la información ahora mismo, pero quería como construir. PlayStation 3 fueron súper populares en varias empresas grandes que lo usan como computadores. Son más baratos que armar un PC. Pero es que la gente decía que iba a armar un supercomputador así como Sí, para un porque los ponen en arma. array, los ponen así como juntos y arman supercomputadores. Es real. Pero ¿Sí? loco, ¿cómo va a ser un arma de destrucción masiva con PlayStation 2? No, no hay cómo, loco. Existe una leyenda de un, bueno, como te estaba diciendo, de Minecraft. Bueno, la de Minecraft, olvídalo, es fome. También es como que hay No, un dale. fantasma, Ah, que se supone que es como el el espíritu del hermano. Hello Brain o algo así. Eso. Sí, eso era como una leyenda para niñitos chiquititos. Si no lo vamos a contar aquí en peor caso. Allá lo contaste. Ya lo conté. Bueno, entonces se supone que este personaje es igual a tu personaje default, pero Pero con con los el ojos ojo blancos. blanco. Entonces aparece de la Y se les nada, te aparece, mueves sí. cosas en la casa. Y se suponía que era como el espíritu del hermano, el creador, una cosa así. Lo que pasa es que en Minecraft, para alguien que no sepa, hay servidores donde uno puede jugar solo el juego en su computador o puede unirse a un servidor. Entonces en el servidor generalmente hay harta gente jugando. Y entre esta gente hay algunos bromistas que van y te rompen tu casa, te rompen los vidrios. Entonces hay algunos bromistas que le hacen apariciones a los niños y los niños creen que están viendo fantasmas y cosas. Pobrecito, Son, sí, son bromas. malos. También existe. Este es bueno. Hay un cartucho. Se supone que existe un juego soviético que se llama Kill Switch. Okay. Y nunca se había demostrado que existía, era una leyenda urbana y todo el cuento. Y un par de años atrás, un gallo que se llamaba Yamamoto Ribichi, un japonés, compró un supuesto cartucho, un supuesto juego, una supuesta. Parece que era un disquete, no sé qué era. Pero se suponía que era una copia del juego original de Kill Switch por 733 mil dólares. ¡Wow! Se Un montón de supone. plata. O No era alcanzaba. Un montón de $733 pizzas. Muchas dólares. pizzas. Todo Era el muchas año. pizzas, todo el año de Puedo comer pizzas. pizzas todo el año. No sé si era 733 mil dólares o eran 733 dólares. Pero debe ser mil, debe ser mil. Ok. Pongámosle mil para Ceros que sea más, como ceros más menos son brígido. cero. No cuentan. No importa. Bueno, en fin, compró el disquete, el cartucho, no sé lo que era, y se suponía que se iba a grabar mientras él documentaba la experiencia de que era jugar este juego soviético, que tenía un montón de que traumaba a la gente y no sé qué cosa. Y era casi como la. ¿Te acuerdas en Monty Python? Tenían un que hacían una. Como los efectos de la broma más chistosa del mundo que mataba a Sí, gente. la Quedaba gente bien. leía el chiste y se Y moría. se moría. Sí. Y bueno, y el video que subió a YouTube, al final era simplemente el gallo enfrente a la pantalla del computador. Y así como llorando, sollozando, así como. Como mal. Como que lo que estaba Okay. viendo le estaba afectando mucho. Ah, pero no Y mostraba la no pantalla. mostraba la pantalla. Ah. Sospechoso. Sí. Finalmente está el clásico, pero no menos importante, Polybius. Polybius era una máquina, era un juego que apareció en Portland. Eso estamos hablando. Ah, Polybius. Okay, sí. Sí, Dale. Polybius es el nombre de un juego, de un arcade, de un arcade, que apareció en Portland y apareció en unos 3 o 4 lugares. No apareció más que ahí. Y tenían registros de que la gente que jugaba se viciaba mucho. Y además de viciarse mucho, terminaban con problemas. Se empezaban a enfermar, les hacían mal, vomitaban, en fin. Y alrededor de este juego se veían a veces como los técnicos representantes Compañía que lo de la programó. compañía que se suponía que lo programaba eran personas que iban vestidas de negro. Como tú sabes, en Estados Unidos está el mito urbano de los hombres de negro. Sí. Lo relacionaron con eso. Y nunca más se encontró, ni se sabe dónde hay, ni nada. Yo vi el otro día un video para Halloween, el Angry Video Game Nerd, que para quien no, es un gallo súper conocido que lleva como 10 años haciendo videos de juegos antiguos. Hizo un video sobre que había encontrado uno y todo el cuento. Así que Ah, podríamos poner interesante, el lo voy a link mirar, ahí. sí. Ese juego es el que pensaba la gente, claro, que era como del gobierno para probar algo en la gente o control mental o algo así. Ajá. Sí. El Eso me recordó a la película del último guerrero espacial, que era un juego que el tipo jugaba y era tan bueno. Y en realidad descubre que el juego no era un juego, era una prueba que él tenía que pasar. Y era tan diestro que llegan del espacio y lo llevan a Y se lo combatir a llevan los a combatir a aliens, los. claro. Sí. Y después termina. Claro, era un juego como una nave que disparaba, después él termina piloteando la nave, era genial. Sí. Se supone que el Polybius era una cosa así como. Por lo que describían, era una cosa así como. Asteroids. Una cosa así. ¿Era posible de que hubieran sido los colores que hubieran como que gatillado alguna cosa en la gente que era? No tengo idea. Ah, y junto con esa, no es el Polybius, pero encontré sobre otro arcade, que como por default, el nombre más alto era algo así como RNE, una cosa así. A Runner René seguramente había O algo jugado, que sí, no, seguramente había jugado, olvidado. que era como, no sé, pues 16 millones, una cosa así de puntaje. Era un juego clásico. De antiguo, bien antiguo, de los primeros juegos de arcade que salieron. Y hay registros de dos personas que superaron el récord Y apenas terminaron el de jugar, a uno le Sí. dio un ataque cardíaco y el otro esperó 15 minutos y ese lo tienes tú ahí anotado. Sí, y murieron después Ya. de haber puesto sus récords. Ya también Exactamente. ataque cardíaco. Es por la emoción gigantesca que deben haber producido eso. Me imagino. Sí. Pero era 1.16 y 1.18. No, lo leí, pero no lo noté. Pero sí, era interesante. Cuando tú ibas a los videojuegos, ¿no es cierto? A los arcades, a los ¿cómo le decían en Chile? Vamos a los videos. Vamos a los Sí, vamos videos. a los videos. Los videojuegos, sí. Vamos a jugar video. Yo cuando jugaba los Delta, que era como una empresa grande allá en Chile que tenía varios Delta en varias partes. La Era como serena una había un cadena. Delta. Sí, y donde íbamos tenía mesa de ping-pong, así que en realidad era los videos también era jugar ping-pong. Sí. Jugamos ping-pong y era bien entretenido, lo pasábamos bien. Nunca me ocurrió nada raro, pero un amigo sí me contó una vez que se hizo caca porque no. Estaba jugando y quería ir al baño, pero uno no podía pausar esos juegos porque eran públicos. Tenía que poner la moneda y jugar. Sí, si te ibas, alguien me iba a venir y jugar tu ficha. Claro, no podía, o sea, no podía abandonar el juego si estabas ya jugando mucho y pasando y ganando récords. Así que a harta gente parece que le pasaron algunas cosas así. Yo cuando venía a Viña, yo vivía en Serena y a veces veníamos a ver a mis tíos a Viña del Mar. Y aquí en Viña del Mar había también una cuestión de arcade. Pero aquí tenían un juego que no tenían en la Serena. O sea, había millones de juegos que tenían aquí que no tenían en la Serena. Pero había un juego específico que era el de Robotech o Oh, Macross. genial. Y el juego era, pero a toda raja, yo me acuerdo que me encantaba ese maldito juego. Te Así encantaba que el Macross. No, no me acuerdo de ese juego. era un de aviones normal, entonces se veía por arriba y tú ibas andando y disparando. ¡Pah! Ah, okay. Y ibas agarrando las letras y te ibas transformando. Entonces podía ir como el Varitech, podía ir Ah, como genial. la fase intermedia que tenían, que era el guardián o como nave. Y cuando viajábamos, yo venía así como con Luca y compraba así como 10 fichas y estaba muy avanzado. Tenía tantas ganas de ir al baño a hacer pipí, pero estaba tan avanzado, man. Y me quedaba como una ficha y no me quería ir porque si no iba a tener que empezar todo de nuevo. Y me hice pipí. Tenía como 10 años, eso sí. Pasado, Estaba está bien. chiquitito, estaba chico. Y dije, Así no, no, que no lo voy a abandonar, no lo voy a abandonar, no lo voy a abandonar. Y me hice pipí, loco. había es peligroso eso. Bueno, no, no, no es eso, pero pasaba. Hay una niña en Estados Unidos que una radio hizo un concurso que quien podía tomar más agua y aguantarse ir al baño se ganaba una Nintendo Wii. Y resulta que el exceso de agua produce intoxicación porque disuelve el sodio en la sangre. Ajá. Y con eso el cerebro se hincha y se presiona contra el cráneo. Y eso produce náuseas, vómitos y convulsiones, coma y muerte. Y se murió. Se murió por tomar demasiada agua y aguantarse de ir al baño. Y no ganó la Carajo. Nintendo. No se ganó la Nintendo Wii. Porque estaba muerta. Sí, todo el exceso es tóxico. Incluyendo el agua. Así que no, nunca hay que aguantarse de ir al baño. Qué Uno está primero. horrible, pero Sí. tiene que haber sido como 2 días que no fue al baño, por loco. Creo que le pasó como al día siguiente, pero no estoy seguro. Era. Y era una niña, estamos hablando de 28 años. Oh, Dios mío. Jennifer Strange se llamaba. Dios mío. Y pasó esto en el 2007. Sí, Bueno, la horrible. radio se tiene que ver casi que lleva un proceso gigante después. Seguramente sí, ya no existe. No debe, esa radio no debe existir. sí, pues que también, no sé, pues hay que tener control. Y eso es una de las cosas también que existe adicción a los videojuegos. Es algo real. Sí. Yo nunca me hice pichín en los videojuegos. Lo peor que me hubiera pasado era que recuerdo jugando Diablo 1. Yo en mi casa teníamos estas cortinas térmicas, que son como cortinas con una lámina como de goma atrás. Ajá. Entonces no dejan pasar la luz. Cuando tú la Sí. cierras, como que sellan. Sí. Entonces no se ve la luz detrás de la cortina. Entonces en la noche cerraba las cortinas, jugaba. Y de repente estaba jugando y de repente escuchaba a los pájaros. A los pájaros en la mañana. Bueno, que ahora hay audífono, que no necesitamos escuchar los pájaros. No, escuchaba a los pájaros y abría las cortinas y era de día. Y ya era el día siguiente. Era, no sé, por las 7 de la mañana. Así que me iba a acostar rápidamente, apagaba el juego y me iba a acostar. Eso era lo peor, lo más enviciante. El Diablo 1 era súper enviciante. De hecho, lo instalé hace poco, hace un par de meses lo instalé como para Y todavía probar. no salgo de la casa. Y, claro, no, y me quedé así ya, un nivel más, un nivel más. ¿Tú jugaste Diablo 1? No, no jugué Diablo. Había que ir, tú bajabas con tu personaje y limpiabas como un nivel, ibas como a subterráneos. Ajá. Limpiabas el nivel, matabas a los enemigos, encontrabas loot, encontrabas botín, que eran mejores armas, mejor equipo. Era como Neverwinter Night. Claro, pero es más simple, más básico. Volvías al pueblo, vendías las cosas y te equipabas tu mejor arma y tenías que volver al siguiente nivel a probarla, porque ya te había ganado una mejor arma y querías probarla. Y ya un nivel más. Y así era, súper enviciante. A mí me pasaba eso con el Zelda, cuando por primera vez pude, porque era así. Como yo tenía un Nintendo 64, pero no tenía plata para comprar juegos. Yo el Zelda, de hecho, el Ocarina of Time, que es uno de mis juegos favoritos de toda la vida, me lo compré bien grande, cuando ya como que el Nintendo 64 estaban saliendo el GameCube y yendo para la Wii. Y casi caleta. Pero antes de eso, la única oportunidad que yo tenía yo de jugar Zelda, el Ocarina, era arrendándolo en Blockbuster. Ah, sí, también hacíamos eso por el fin de semana. Y eso significaba viernes en la noche y sábado y domingo. Había Olvídate que de aprovechar salir, porque estaba amigo, estaba ahí arrendando. arrendando. Y había que Sí. avanzar lo que más se pudiese. Ajá. Y después yo marcaba, no, no los marcaba, los marcaba así como secretamente. Los cartuchos, porque de Ah, ahí, para saber dónde estaba tu para saber save. dónde estaba mi safe. Siempre corriendo el riesgo de que se perdiera. Porque lo Exactamente. podía borrar. Porque no sé si históricamente se podían guardar hasta 3 o 4 saves. Eran tres safe. Cuatro. Claro. Pero yo era de esos que respetaba los safe. O sea, por ejemplo, yo agarraba un cartucho y si estaban los tres slots ocupados, siempre borraba el que tenía menos. Ah, qué bueno. El que estaba más No me acuerdo de eso. avanzado, sí, el que estaba más avanzado yo lo Pero sí me dejaba. acuerdo de haber arrendado en Blockbuster y le sacábamos el jugo. A Porque veces estábamos arrendando. el problema de arrendar, que eso era lo otro, que no teníamos información. Entonces muchas veces íbamos a arrendar un juego y arrendábamos algo que no conocíamos. Ah, Y sí, el a mí me ha juego era pasado. asqueroso, loco, era Sí. malo, malo. Oh. Me Sí, pasó varias veces, arrendamos. loco, que puta, no lo Arrendábamos siempre lo jugaba. mismo o corríamos el riesgo. Era un riesgo. Era. Pero por lo menos donde yo vivíamos teníamos un Blockbuster cerca, así que Pero podíamos yo, ir a cambiarlo. afortunadamente, yo aprendí en esos años la importancia de la información y empecé a coleccionar Club Nintendo. Entonces, Ah, apenas me compré mi primera consola, que fue un Super Nintendo, empecé a comprar las Club Nintendo. Todavía las qué tengo un importante. montón. Por lo Qué menos bueno. toda la fase del 64 la tengo ahí. Entonces, cuando quiero jugar 64, tengo todas las guías Sí, pues. que Eso es necesito. bueno. Bueno, hay gente adictiva que no se puede controlar. Hay gente Y que han también ha... encontrado muerta jugando Sí, hay WoW, gente, y generalmente MMO. pasan en cibercafé donde arriendan los computadores, juegan por días, por noches y terminan muriéndose. Hablemos de la violencia en los videojuegos. Bueno. También tiene que ver con la adicción. Hay una teoría que se llama modelo de agresión general, que propone que los videojuegos violentos pueden crear guiones cognitivos de agresión, como que programan tu mente. Y esos se activan si los individuos perciben que otros están actuando con hostilidad, como un reflejo. Jugar videojuegos violentos entonces se convierte como en una oportunidad para ensayar actos de agresión que luego se vuelven más comunes en la vida real. Por eso es que, por ejemplo, si tú juegas Mortal Kombat o Street Fighter y tú ves que alguien está actuando con agresión, tú vas y pegas una patada giratoria, ¿no es cierto? Saltas en el aire Ah, ya, así como tratando de hacer una Claro, bulla. porque así funciona, ¿no es cierto? Si tú ves a alguien, un acto físico extremo, tu cuerpo también se inmediatamente lo copia. Y yo estaba inmediatamente salen los capacitado para músculos hacerlo. y puedes hacerlo en la Ajá, vida real. exactamente. Inclusive cosas que no se pueden hacer en la vida real, tú puedes hacerlo. Si es que tú tienes, si tú armas tu mente con esta respuesta. Bueno, eso estamos bromeando, pero en realidad no es muy posible porque artes marciales requieren entrenamiento físico y no es llegar y ver una Contacto, película sí. y poder hacer artes marciales. Sí, es verdad. Actos físicos, actos violentos también pueden ser de cualquier tipo, no necesariamente de eso. Esa es la teoría. O sea, tú juegas estos juegos y tú actúas en forma violenta. Entonces, en la vida real, la teoría es que tú también vas a actuar de forma violenta. Esa teoría ha sido desmentida por varios académicos. Hay uno que se llama Steven Johnson, que es autor de un libro bien provocador que se llama Todo lo malo es bueno para ti. ¿Cómo la cultura popular actual nos hace más inteligentes? Señala cuán compleja es la cultura popular actual comparada con el pasado, incluyendo los videojuegos, y él argumenta que la mayor complejidad promueve la inteligencia. Por ejemplo, cuando juegas videojuegos a menudo a menudo es una experiencia de aprendizaje frustrante que te obliga a resolver problemas repetidamente para aprender el juego. Sí, Por ejemplo, hay juegos que tú pregúntale a lo alguien que único jugó Metal Gear Solid. o alguien que juega Dark Souls, o sea, una cosa que tú tienes que Ah, Dark Souls, repetir, sí. repetir, repetir. Y de hecho Dark Souls no es tan difícil, pero yo creo que es porque los juegos están muy fáciles. Entonces, resulta que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Estábamos hablando sobre si los juegos generan gente violenta o promueven la violencia en la gente. Exactamente. Todos somos diferentes, ¿no es cierto? En los cuerpos, la apariencia es diferente. Tenemos diferentes personalidades, diferentes habilidades. Y esas a veces se determinan por la forma de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la forma del ojo, si yo tengo el globo ocular un poco más largo que lo normal, o más corto que lo normal, se produce lo que se llama miopía o hipertrofia, que cuando la imagen entra por el lente, no enfoca en la retina, en el fondo, se enfoca antes o después. Entonces hay que usar lentes, anteojos, que lo que hacen es corregir ese enfoque para que se enfoque justo en la retina. Y así se puede ver la imagen clara. Porque sin lente, la gráfica del mundo es horrible, Christopher. Es como de 640 por 480. Pero con lentes veo en 4K, entonces, imagínate antiguamente a alguien sin lentes, ve borroso. No va a tener las mismas habilidades de alguien que tiene mejor vista, ¿cierto? Cierto. Internamente, esas diferencias también ocurren. Por ejemplo, el cerebro puede tener la amígdala, que es parte del sistema linfático, está en el centro del cerebro. Es un órgano que como que promueve las emociones, produce las emociones. Y el lóbulo frontal es el que controla, es como la parte racional. Es como que nos hace controlarnos, comportarnos correctamente, ¿entiendes? Sí. Hay un caso de un tipo que se llama Phineas Gage. Él era trabajaba en trabajaba poniendo rieles de tren. Tuvo un accidente en explotó una pólvora y se le enterró un fierro que le atravesó el cráneo y se le salió por el ojo. Sí, eso yo lo vi. Le destruyó el lóbulo frontal. Él sobrevivió, pero era incapaz de controlarse. Perdió el trabajo, murió muerto de hambre, pero él era incapaz de controlar sus impulsos. Hay medicamentos que se pueden usar hoy en día. Lamentablemente tienen efectos secundarios. Por ejemplo, te da mucho sueño, te sientes mareado todo el día. Y es lamentable, pero es así, es así. Entonces, a lo mejor puede ocurrir de que hay gente que juega videojuegos y la violencia en los videojuegos sí le puede afectar y sí los puede hacer más violentos porque su cuerpo no está capacitado como para poder controlar eso. No tiene la suficiente desarrollo cerebral o del lóbulo frontal, por ejemplo, que sea capaz de distinguir realidad contra ficción. Ese es un tema Contraficción. extremo, por supuesto. Yo no he matado a nadie, ni le he dado un No, uppercut, claro, o le he tirado ni un abuget, un ni Hadouken un a nadie. Hadouken. Hasta ahora. Pero estoy seguro de que si algo pasa, yo tiro un Hadouken. Entonces yo creo que también depende de la persona. Puede ser, pero todo Unos lo que padres es responsables podrían notar si es que su hijo es prominente o tiene alguna claro, tendencia para y poder lo limitar puede. el tipo de juego que juega. O para poder enseñarle que eso la verdad es mentira, ¿cachai? O sea, es como, es que si lo vamos a llevar a los videojuegos, lo podemos llevar a cualquier cosa. Ah, no puede A ver cualquier serie, cosa, sí, puede ver no es de serie de po videojuegos solamente. no puede ver Lo que serie pasa es que los de. videojuegos son más interactivos. Claro, son más interactivos, tú Como que participas en. tú, claro, tú eres el que está actuando. Sí, pero hay mucha gente que debe creer que puede disparar un arma porque juega Para Call of Duty. nada. Es como ver películas que todos se suben a una moto y salen andando en una moto. En una moto. Yo tenía una moto hace poco, bueno, hace años. Tuve que hacer un curso para manejar la moto y saber manejarme y doblar y es difícil, no es llegar y tomar una moto. Más encima Claro. uno no tiene idea de cómo los controles funcionan si no tiene el entrenamiento. Sí, y si no puede ser una moto distinta también. Todos los modelos de moto tienen, son como los autos. O sea, básicamente O lo sea, me mismo, pero refiero a los. cómo diablos pasas tú la. Son todas automáticas. No es como manual como el auto que es automático que tú aceleras y frenas. La moto tienes que apretar en la izquierda para pasar el cambio, subir los cambios. El freno está en otra palanca. Sí, no es como la bicicleta que para frenar tenéis que apretar los dos. Claro, e incluso hay bicicletas que para frenar se hace hacia atrás. Sí. Servo parece que se llama, sí. A ver, eso es como Entonces, antiguo. igual, videojuego, película o lo que sea, uno no por ver algo o por jugar algo va a tener el entrenamiento para. Para, exactamente. Muy bien. Entonces, cuando empezaron a salir estos videojuegos con mejor gráfico como Mortal Kombat, a la gente le preocupó lo violento que eran y empezaron a desarrollar este sistema de clasificación de juegos que se puede ver ahora. O sea, un padre responsable puede ver un código que se llama ESRB en Estados Unidos y aplica para toda Latinoamérica, donde se puede ver si es que el juego es apto para niños pequeños, para todos, para adolescentes, para mayores de 17 años o para adultos. Y cada juego tiene su clasificación aparte. Aunque generalmente lo único que verifican es que si es sangriento, violento, hay escenas de sexo o alcohol o drogas. No verifica el contexto ni el juego en sí. No se frustren y no jueguen juegos de. Jueguen juegos buenos, no jueguen porquería. Los juegos buenos no son siempre los más populares. Hay que jugar lo que a uno le gusta en realidad, Sí, no Christopher, hay que jugarlo, pero. no, sí es verdad, hay que jugar lo que uno le gusta. Y lo que nosotros digamos que es bueno. Y también, sí, bueno, eso. Tengo por último, para terminar, si tú quieres hacer un stream de Twitch profesional, ¿qué necesitas si tú quieres ser un jugador de Twitch o de YouTube? ¿Quieres que te diga lo que necesitas? Y a mí me encantaría ser un jugador de Ok, Twitch profesional. vamos a terminar con esto. Necesitas una webcam Logitech C920. Esa cámara encodifica en H264, que es la codificación para YouTube, en forma nativa. Tu computador no tiene que trabajar en eso, entonces tiene mejor gráfica. Necesitas gráficas para transmitir con un programa que se llama OBS. Ok, ese es el programa que usas para transmitir. XSplit no está disponible para los pro porque es muy fácil de usar. Oh. No, si quieres usar algo fácil, puedes usar XSplit, pero si tú quieres ser pro, usa OBS, que es más Es difícil. más difícil. Hace lo Sí. mismo, pero es más difícil. Sí. Necesitas muchas gráficas coloridas que muestren tu nombre. Tu nombre tiene que aparecer como si fuera una marca de desodorante Axe. ¿Ya? Mira Axe en Google y te vas a hacer la idea de cómo se tiene que ver tu nombre. ¿Ok? Si no quieres que se vea tu cama deshecha atrás, una tela verde. Se llama Chroma Key. La cámara puede hacer eso transparente. Entonces tu cabeza se ve como que está flotando como un fantasma en el juego. ¿Ya? Esto es importante, esto es mandatorio. Necesitas una silla que parece que fue sacada de un auto de carrera. No, no necesitas la silla porque la puedes cortar y la puedes colocar en un efecto después. Ah, Con genial, ok. Pero yo si quieres ser pro. ya vi streamers que son streamers pro que en vez de colocar las sillas como Que gigantes valen como gamer, 500, $600. claro, se colocaba la foto como si fuera una película Okay. es. Pero si quieres ser pro, saca la silla a un auto de carrera o cómprala, valen 600 mil dólares a $1000. Es mandatorio. Si quieres ser pro, necesitas la real. O también un cartón o alguna simulación. Bueno, aparentemente, si eres mujer, ya no puedes usar ropa escotada. No, no se puede. Te echan de Twitch. No te puedes sacar la polera tampoco. Tampoco te voy a sacar ahora. Pero te puedes maquillar y usar lentes, es un plus. Si eres hombre, también para mujeres, puedes usar tintura para el pelo, pero tienes que teñir de colores. Y necesitas una polera o un hoodie de Twitch. ¿Ya? Que vas a decir de que te lo regalaron en un evento, pero en realidad lo compraste en la tienda. O alguna polera de algún equipo. También, también. Y si no Necesitas eres. un micrófono profesional con un brazo extendible y un filtro pop. El filtro pop tiene que ser de marca Rode, eso es mandatorio. ¿Ya? Y el micrófono, ojalá sea un Blue Yeti, que parece un dildo gigante. Mientras más grande, mejor. Los audífonos, mientras más grande y colorido, mejor. Beats sea. es aceptable. Marca Razer es mejor. Y O por sea que. último, necesitas una cuenta de PayPal con un botón para recibir donaciones. Claro. Eso es mandatorio. Eso es mandatorio también. Oh, Dios mío. Y para juegos, eso es lo de menos. Ve en Twitch cuáles son los juegos más populares. Juega ese juego. Juega eso. Oh, qué horrible. Ahora sabemos. Voy a tener que parar mis streams de Went, entonces. Porque estaba haciéndolo Went. todo mal. No, los pro no juegan Went. Oh. Tienes que jugar League of Legends. Me tengo que jugar League of Legends. Eso. Bueno, eso entonces. Gracias por escucharnos. Mándenos sus comentarios, escríbanos. Y si pueden, coloquen una estrellita en O iTunes. cinco, o O cinco. cinco estrellitas. Que lo coloquen cinco estrellitas en iTunes y en Podbean. Eso, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Adiós.